en realidad me pareció uno de esos discursos típicos del lenguaje de Scioli, es decir, mucho optimismo, mucho nombrar cosas, mucha declamación, nombrar gente que uno no sabe si existe, como diciendo que gracias a esa persona, gracias a este plan hizo tal cosa. En realidad hay puntos importantes a los que no se refirió, que es el déficit provincia de Buenos Aires, que es enorme. Tampoco, obviamente, no dijo absolutamente nada de cómo piensa encararlo. Tampoco dijo si se va a poner al frente de la lucha por recobrar los puntos de la coparticipación que hemos perdido frente al gobierno nacional, y cambiaría totalmente la forma, la posición del Estado de los bonaerenses, poder recobrar esos puntos de la coparticipación. Y la verdad es que no nos conformó. Comenzó dando como un logro que hoy habían comenzado las clases, en realidad eso debería ser una cosa normal, ¿no? Las clases deben empezar el día que tienen que empezar, no debe ser mirado como un logro del gobierno, tampoco dijo de todo lo que se le sigue pagando en dinero a los docentes. En fin, no me pareció un discurso que nos lleve a nosotros a pensar que algo va a cambiar. María Isabel, bueno, estas son más o menos sus expectativas. Las expectativas de su bloque, ¿tuvieron tiempo de hablarle alguna opinión, algo, alguna sensación que haya generado en el bloque? No, mira, yo estaba sentada, porque ahí, bueno, uno termina sentándose más o menos donde mezclaba con diputados y senadores, pero la verdad es que en momentos de discurso que coincidíamos mirando, ¿no?, pensando de que realmente no entendíamos qué es lo que quería decir el señor gobernador. Lo que sí quiero rescatar es que digo cosas como, por ejemplo, puntualmente, ha pedido que se apruebe el código de contravenciones, que él mandó oportunamente ese proyecto, que es lo que ha sido cuestionado desde los más diversos espectros políticos o sociales. También se refirió, y eso sí me interesó y lo quiero destacar, se refirió al tema de la producción limpia, es decir, la cuidada del medio ambiente, y solicitó justamente a los diputados una ley que declara paisaje protegido al área de Tandil para limitar todas las destrucciones y explotaciones en un determinado sector cerca del casco urbano donde producen, deterioro la calidad de vida de la gente. Y bueno, eso me interesó, sí, fundamentalmente por lo que a Olavarría y a la zona serrana se refiere. María Isabel, me pareció un punto de vista interesante.